capitán Francisco Leiva Molina, comisario de la Tercera Comisaría de la Unión. Efectivamente, como información preliminar, a eso a las 21:30 horas, personal de carabineros se constituye en el hospital comunal a raíz de un requerimiento formulado por personal médico de urgencia, quienes detallan que al mismo servicio, momentos antes, habrían concurrido dos personas con lesiones atribuibles posiblemente a un arma de fuego o heridas cortopunzantes. Luego de varios minutos de reanimación, se puede establecer el fallecimiento de una de estas personas, en tanto que el segundo lesionado es trasladado al hospital de Osorno, dado la gravedad de sus lesiones. Respecto a las causas que provocan la génesis de este procedimiento, Carabineros se mantiene desplegado en la parte alta de la comuna, específicamente en la población del Maitén, y en sectores aledaños, con la finalidad de poder determinar las causas que dieron origen a este procedimiento y lograr la detención de los posibles autores.